No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de un tercio del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vendía aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, yo marché. Por un país sin corrupción. Yo marché, yo marché. Por un futuro para los niños. Yo marché, yo marché. Por una vejez digna. Yo marché, yo marché. Por unos impuestos justos. Yo marché, yo marché. Por un buen sistema de salud. Yo marché, yo marché. Por las víctimas del conflicto armado. Yo marché, yo marché. Por los líderes asesinados. Yo marché. Por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable, que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada. Pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT. Por la paz que nos merecemos. Yo marché, yo marché. Por una educación ideal. Yo marché, yo marché. Por el derecho a la libre expresión. Yo marché. Por un país sin desplazados. Yo marché, yo marché. Por nuestros recursos naturales. Yo marché, yo marché. Por nuestras selvas. Yo marché, yo marché. Por los animales. Yo marché, yo marché. Por ti, Colombia.